algo menos de la mitad de la que ya se han acometido los 15 años anteriores, con lo cual no entendemos por qué se plantea 25 años. Y lo que nos parece también a todas luces una incoherencia por parte del alcalde es que ni siquiera lo quiera debatir. Y de manifiesto se ha puesto en la presentación del pasado pleno del 26 de febrero una moción que presentaba Izquierda Unida por urgencia, y el Partido Andalucista y el Partido Popular votaron en contra de esta urgencia. Parece que no querían debatir sobre la gestión del servicio del agua en Ubrique. Y el Grupo Socialista y el de Izquierda Unida nos hemos visto obligados a utilizar lo que nos permite la ley para obligar al alcalde a que hablemos sobre este asunto, al menos aclarar las posturas. Porque si bien es cierto que nosotros lo que tengamos que aclarar y explicar a los ciudadanos no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, entendemos que rectificar es de sabio si ha habido posiciones que se han entendido en un sentido, ¿no? Y estaban fundamentalmente estaban basadas en lo que era la realización y la ejecución de unas obras de imperiosa necesidad y de urgencia que no se acometieron desde el año 2010, porque fue antes que entrara este gobierno local que se nos planteaba la necesidad de hacer esas obras. Y siempre se ha aludido a esa necesidad para seguir con el sistema de prestación del servicio a través de empresa mixta. Han pasado tres años largos y esas obras siguen sin ejecutarse. Y tenemos que recordar que en el pliego de adjudicación las obras no comenzarían, están previstas hasta dos años después de la constitución de la empresa. Con lo cual no entendemos esa necesidad ni esa urgencia en obras que estamos hablando que se le está dando pues un margen de realización más allá de los 5 años. Yo básicamente la interpretación política que hago de todo esto, porque yo creo que sí se ponía también de manifiesto en el pleno de ayer, es que hay determinados grupos, y en este caso grupos que han recientemente gestionado nuestro ayuntamiento, que se empeñan en decir o manifestar que no sustentan al equipo de gobierno actual, que no sustentan al alcalde del Partido Popular. Y tenemos que decir que ese partido, ese grupo municipal en concreto, nos ha limitado y coartado al resto de grupos el poder obtener un análisis lógico y razonable de las distintas alternativas del agua. Y eso se tiene que poner sobre la mesa. Porque bien es cierto que se dicen muchas cosas por detrás. Al día de hoy ni siquiera sabemos por qué se respaldó a lo que es el actual alcalde, los motivos que se produjeron para ese apoyo. Y a partir de ahí, pues nos encontramos una situación en la que la crítica de carácter público es constante hacia el alcalde, pero luego a la hora de demostrarlo con los hechos, pues los hechos demuestran de que lo respaldan, de que lo apoyan, y que incluso ayer se ponía también sobre la mesa que son hasta el mejor portavoz del gobierno municipal. Eso, las personas que nos acompañaron en el pleno y los que estuvimos allí pudimos verlo claramente. Y para terminar comentando lo que es la acción, ¿no?, de un grupo determinado, decir que nos parece un acto de incoherencia, ellos que tanto también dentro del discurso de su coherencia que no existe para nosotros, es que se le insista a otras administraciones, como es la Junta de Andalucía, lo que es la prestación de los servicios fundamentales a través de la gestión pública, y resulta que cuando hablamos de los servicios municipales, donde ellos tienen una responsabilidad directa sobre esos servicios, pues aquí hay que privatizar o hay que gestionar con apoyo de un privado el agua y seguramente que también es la postura que defendían anteriormente también la basura. Y entonces nos parece que es una incoherencia pedirle a otras administraciones lo que ellos no hacen, y no solo no hacen, sino que encima lo defienden con ahínco lo que es la gestión semipública, ¿no?, de los servicios fundamentales como pueden ser el agua y la basura. Y para terminar sobre este asunto, yo sí quisiera aprovechar los micrófonos para algo que nos inquietó, de cierta manera, que la demagogia que el alcalde hizo en su discurso de intentar transmitir inquietud a los trabajadores que actualmente se encuentran contratados por Aqualia. Y yo desde aquí, y en el pleno también lo hice, pero desde aquí quiero aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique para decirle que el Grupo Municipal Socialista no va a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo sus puestos de trabajo. Y aquí, interpretaciones del equipo de gobierno, si es legal, si no es legal, son opiniones. Nosotros entendemos que las administraciones se tienen que mover por informes técnicos, por informes jurídicos, y en función de eso decidir. Y os puedo garantizar que el Grupo Municipal Socialista nunca pondría en riesgo lo que son estos puestos de trabajo. Y nos parecía que el alcalde quiso crear o generar esa incertidumbre entre la plantilla, que nos pareció de una responsabilidad importante, y por eso me veo obligada a tener que aclararlo. Y por último, con respecto a la posible defensa que el alcalde quiso hacer, está muy bien criticar otras administraciones y las leyes autonómicas que nos obligan a contribuir como andaluces, pues en este caso a un servicio de lo que es el saneamiento y la depuración, y se puede, como digo, y es lógico, criticar que todos estemos pagando un canon autonómico, pero ese no puede ser el discurso en la defensa del servicio del agua en Ubrique. Y no puede decirse solo lo que se ha recaudado, que además yo creo que dio el dato de un euro al mes, que suponía el canon autonómico para la factura de las distintas familias, y luego decir que se sube de media un 1,6 el agua en Ubrique, solo, como digo, para poner en funcionamiento la empresa mixta, porque la gente de Ubrique tiene que saber que esa subida inmediata del agua, ese euro con C, que parece que el alcalde ve como asumible, y nosotros le recordábamos que desgraciadamente ni las pensiones suben ni los salarios suben, pues le supone mayor esfuerzo a los ubriqueños, y que además, de aquí a 2 años, cuando se planteen las inversiones hidráulicas que se tengan que realizar en la localidad, pues se volverá a incrementar la factura del agua. Y para terminar sobre ese asunto de la recaudación, decir que el equipo de gobierno ha tenido 2 intentos de subir el agua en Ubrique. Uno lo llevó a efecto en noviembre de 2011 y otro lo dejó sobre la mesa en enero de 2013. No ha subido el agua, no porque ellos no hayan querido subir el agua. Ellos han llevado a pleno, el Grupo Popular, el alcalde, lo que son la subida del agua de un 3,06 en el 2011 y de un 3,5 en el 2013, y en el 2013 lo tuvieron que dejar sobre la mesa porque los 3 grupos, en este caso de la oposición, pues votamos en contra de esa subida. Así que hay que explicarlo todo. Yo entiendo que el alcalde, a nivel de partido, de sus siglas como Partido Popular, pues entre en determinadas cuestiones demagógicas, interprete para su formación política lo que entienda, pero como alcalde debe de ser riguroso en los planteamientos que hace y no engañar o no confundir a los ubriqueños en cuestiones que nos parecen fundamentales. Yo creo que en esto, para ir terminando en esto, casi como en todo, nosotros lo que solicitamos es que se facilite la información, la máxima información, no solo a los grupos municipales, sino también a los ciudadanos, para que la gente pueda tener una opinión propia. Es que esa es la libertad. La libertad es poder tener acceso a todo, a toda la información, para luego decidir uno lo que entienda y en base a lo que crea más importante tomar una decisión propia. Pero no se le puede inducir a la gente a una opinión manipulando los datos de los que se disponen. Y eso nosotros lo vamos a criticar siempre y lo vamos a achacar como una actitud, desde luego, demagógica que no estamos dispuestos a tolerar. Y, en definitiva, pues transmitir a la gente que el agua sigue dando los pasos en el proceso administrativo para culminar en una empresa mixta, y que aunque el alcalde, que no entiendo eso, aunque el alcalde y el equipo de gobierno y el partido andalucista votaran en contra de paralizar este procedimiento y analizar las distintas alternativas, dijeron que no, que lo tenían muy claro, pues no entendemos por qué insisten que todavía, hasta que no se culmine del todo este proceso, está a tiempo de paralizarse, pero si se demostró ayer que no está dispuesto a hacerlo. Votó en contra de esta propuesta y en el pleno segundo que hubo, pues siguió aprobando en positivo con el partido andalucista pues la culminación de esta empresa mixta. Y nos parece una cuestión seria, sobre todo porque lo que decimos, si estamos hablando en un horizonte temporal razonable de 3-4 años, pues mira, a lo mejor, pero es que son 25 años que nos parece no estar motivado de ninguna de las maneras en ese horizonte temporal que hipoteca la decisión de futuros equipos de gobierno, de futuras corporaciones, porque no tenemos en el pliego ninguna causa por la que se pueda rescindir la fórmula de la empresa mixta. Es decir, que tenemos que, a todas luces, pues aguantarnos 25 años y luego ya los que estén y los que le correspondan pues decidir qué tipo de servicio de agua quieren en Ubrique. Esto, como decimos, en relación al agua, bueno, pues sobre otra serie de temas que pueden estar relacionados. Otro de los temas que queríais abordar es el del Consejo Económico y Social. Había una convocatoria, ¿no?, que en principio se anunciaba de este órgano para abordar el tema del agua. No sé si relacionado o no, pero queríais abordar esta cuestión, ¿no? Es que nosotros cuando recibimos, creo que fue el jueves pasado, la convocatoria de los dos plenos para el lunes y la convocatoria del Consejo Económico y Social para el miércoles, a priori, a todas luces, nos parece una falta de respeto al Consejo Económico y Social. Tenía que haberlo hecho al contrario, si era tan simple como eso. Convoque usted el lunes el Consejo Económico y Social, haga como el que le interesa, le importa lo que los colectivos, los representantes en ese consejo, la opinión que te quieran trasladar sobre el agua, haga como si le importara, y dos días después convoque los plenos donde usted sigue dando los pasos. Pero es que de esta manera el mensaje claro que le ha dado a los miembros del Consejo Económico y Social es que digan lo que digan, opinen lo que opinen, y pues el ayuntamiento va a seguir hacia adelante lo que es la constitución de la empresa mixta. Me parece, como digo, una falta de respeto importantísima a todos los miembros del Consejo Económico y Social. Y a esta altura, y ya al margen del propio Consejo Económico y Social, a esta altura, el alcalde ya previamente, si lo tenía todo tan claro, se tenía que haber pateado todos los barrios de Ubrique explicando, porque es para 25 años, tenía que haberse pateado todos los barrios explicándole a todos los vecinos el por qué vamos a gestionar el agua de esta manera. Y eso hay que exigírselo. Aquí recuerdo que anteriormente, cuando se tomaban decisiones que afectaban a los ubriqueños en un tiempo considerable o subida de tasas importantes, se daba la cara y se le explicaba a la gente. Luego la gente podrá estar, a nadie nos gusta que nos suba nada, pero la gente podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero usted tiene que dar explicaciones. Lo que no puede es decir una cosa por delante y por detrás y haciendo el camino para terminar en un lugar al margen de lo que la gente opina. Nos parece que no es lo acertado y desde luego dice mucho de que tiene muy poco que decir, o mejor dicho, que tiene muy poco que escuchar de los colectivos. Y eso es una pena que a nosotros no nos da, porque al fin y al cabo la minoría del equipo de gobierno, supuestamente minoría, pues hace que estén tomando decisiones como si tuviera mayoría absoluta, y por algo será, ¿no? Porque al final tienen el respaldo, desde luego, suficiente para llevar estos temas a buen fin. Hombre, la verdad es que no tienen mayoría absoluta, pero es como si la tuvieran. Al fin y al cabo se la apoya totalmente todo, y una cosa muy dolorosa es que no se busque ninguna otra fórmula de poder gestionar un servicio de agua que año tras año estamos viendo que crea un déficit, verdaderamente, como no se quiere gestionar, no se sabe el porqué. Verdaderamente, desde el Grupo Municipal Socialista, lo único que queremos es ver el por qué no se puede buscar otro tipo de fórmula. Estudiarla, verla y ver si es viable o no viable. Si hay que seguir con la empresa mixta, se sigue, pero sabiendo de que las otras no son interesantes. Pero de la manera en la que se está cortando todo, en la que se dice, no, esta es la mejor porque siempre ha estado gestionada de tal manera. Bueno, pero a día de hoy pues se puede buscar otra alternativa. Lo mismo, hay otras alternativas que son mejores. Si no se estudia otro tipo de propuestas, no sabemos si es viable o no es viable. Y verdaderamente nos duele porque es una manera muy dura para el pueblo de Ubrique hipotecar 25 años la gestión del agua sin saber si va a ser viable o no va a ser viable, sino solamente con decir, es como se ha hecho antes, pues se sigue haciendo. Y ellos, pues, que tengan mayoría absoluta no la tienen, verdaderamente es que creemos que la tienen, porque en todo se le está apoyando al actual equipo de gobierno. Pues pasamos a otro asunto, si os parece. Queríais abordar también la problemática en torno, bueno, un tema que además está en los medios de comunicación desde hace ya unas fechas, en torno a lo que es la renovación del concierto con la empresa Pascual en relación a diferentes hospitales. El más cercano lo tenemos aquí en Villamartín. Sobre todo este tema también queréis referiros, ¿no? Pues la verdad es que estábamos pensando dejarlo para el jueves, que tenemos la oportunidad de estar en el Cosa de Todo, pero creo que es un tema suficientemente importante como para aludir, ¿no?, en este programa. Mira, nosotros en los tiempos que estamos de crisis, el mantenimiento de los puestos de trabajo nos parece una política fundamental, ¿no? Es una prioridad para el Grupo Socialista. Tengo que decir, por tanto, que nosotros respaldamos y apoyamos a los trabajadores de la plantilla de lo que es la distinta cadena de Pascual. ¿Qué ocurre con esta, con esta, con este concierto? Yo creo que mi partido además se adelantó sabiamente y mantuvo distintos encuentros a nivel provincial con los trabajadores para transmitirles, pues primero esa inquietud compartida, ¿no? De que no estábamos dispuestos a que ocurriera lo que ocurriera, pues se pusieran en riesgo los puestos de trabajo. Yo lo que creo que aquí, de una manera, yo no voy a defender ninguna de las partes que se encuentran o se encontraban en una negociación, pero de cierta manera creo que la información no fluye todo lo bien que debiera, porque todo lo que son las condiciones de renovación del concierto con el empresario, en este caso con el empresario Pascual, pues no tiene que afectar a las condiciones laborales de los trabajadores de su centro. Es que eso es de cajón. Ahora, si se quiere transmitir incertidumbre, inquietud a los trabajadores para también hacer presión ante la comunidad autónoma para poder culminar el proceso de negociación donde uno entendiera que tenía que terminar, pues pudiera ser. Yo lo que sí es cierto que a mí me preocupa que se manden fundamentalmente a través de otras formaciones políticas dos mensajes. Es decir, que se pone en riesgo la prestación del servicio de salud en Villamartín, no. Hombre, eso está garantizado, además está garantizado por ley. Y segundo, que se le transmita a los trabajadores que están en riesgo sus puestos de trabajo, pues tampoco. Ahora, desde luego que la política de personal la lleva Pascual, pero que no puede justificar la disminución de la plantilla en base al nuevo concierto. Y nosotros lo que esperamos es que una vez que la Junta ha tenido que tomar la decisión unilateral para garantizar ese servicio de salud, que es la prórroga de la actualización del convenio, y a un año, y ya luego vuelve a sentarse en nuevas negociaciones, nosotros creemos que la Junta ha hecho lo que tiene que hacer, primero garantizar servicio, y ahora no permitir que el empresario pueda utilizar el que no haya culminado de momento las negociaciones, como él entienda, para que justifique bajas en la plantilla. En eso vamos a estar todos muy atentos, para que no se produzca ni mucho menos el detrimento ni disminución de la plantilla del personal de los hospitales que prestan este servicio, que además son profesionales de la salud y que todos los ciudadanos, de luego, valoramos su labor y vamos a estar defendiéndolo como no puede ser de otra manera. Y esperemos que poco a poco esto se vaya aclarando, que las dos partes implicadas, pues de cara al futuro, puedan acercar posturas y que al final pues podamos tener los ciudadanos y los usuarios de este servicio pues la tranquilidad suficiente, ¿no? Y que no puedan otras formaciones pues decir cosas que desde luego no atienden ni mucho menos a la realidad. Nos quedamos volvemos a un tema estrictamente local, la Bolsa Municipal de Trabajo, Reglamento de Contratación Municipal, que, bueno, pues a través de su tramitación, la verdad es que todavía no se ha puesto en marcha después de que se aprobara hace ya bastante tiempo. Sobre este tema quería referir, ¿no? Sí, nosotros venimos demandando desde hace muchos años, anteriormente incluso a esta corporación, el que el ayuntamiento estableciera un sistema de contratación transparente y además garantista, ¿no?, de la igualdad de oportunidades. La Bolsa de Trabajo no ha tenido sus dificultades, las tiene. La Junta de Andalucía presentó un contencioso con respecto a determinados aspectos que cree que no cumplen la legalidad. Nosotros desde Ubrique entendemos que sí, que cumple perfectamente todos los parámetros legales y así acordamos todos los grupos municipales el tirar hacia adelante con este contencioso y ver cómo culmina. Pero eso me está llegando recientemente bastantes personas que me están diciendo que desde el ayuntamiento, desde la concejalía, se le está insinuando que la Bolsa de Trabajo no se pone en funcionamiento porque está en contencioso con la Junta. Y eso es falso. Es decir, si eso es, que tendremos oportunidad de hablarlo, esperemos, con el equipo de gobierno, si eso es verdad que se le está diciendo a la gente, de nuevo están faltando a la verdad, porque lo que dijimos es, sigamos hacia adelante hasta el final. Y ya veremos al final qué pasa, ¿no? Pero aquí no se ha paralizado nada porque haya este contencioso. Lo que habría que preguntarle en este caso al equipo de gobierno es que la Bolsa de Trabajo es importantísimo. Pero claro, si tenemos el sistema de contratación en transparencia e igualdad de oportunidades, lo que queremos es que se contrate gente. Y nosotros teníamos, dentro de lo que fue la abstención de mi grupo para los presupuestos 2013... teníamos una de las motivaciones, ¿no?, que nos hacían abstenernos en estos presupuestos era el plan de empleo local. Lo que habrá que preguntarle al equipo de gobierno, ¿por qué no está funcionando el plan de empleo local dotado con 100.000 euros? en este ayuntamiento. Porque me temo, que esta ley que el Gobierno de España aprobó en diciembre del año pasado, de racionalización de la administración local, pues puede haber puesto freno a este plan de empleo local. Y eso es lo que me gustaría saber, que lo que está diciendo el equipo de gobierno a este respecto. Porque es un plan de empleo que a marzo todavía no se ha puesto en marcha, cuando la idea era que inmediatamente después de la aprobación de los presupuestos se hiciera de inmediato, se pudiera fomentar la contratación por parte del ayuntamiento, y de eso no se dice nada. Y nosotros queremos saber qué pasa con el plan de empleo local. Y tengo que recordar en todo esto que el equipo de gobierno, el alcalde, se han equivocado profundamente votando en contra de la moción que presentamos en el último pleno para paralizar lo que es la implantación de la nueva ley, para ir al Constitucional y que resuelva los conflictos que entendemos que existen en las competencias de los municipios. Y el Partido Popular de Ubrique votó a favor, o mejor dicho, votó en contra de no ir a este recurso y, por tanto, apoya a lo que es la nueva ley de los ayuntamientos. Y tengo que decir que es que nos encorsetan a los ayuntamientos de una manera desde el Gobierno de España, además no justificado, que puede estar en riesgo lo que es este plan de empleo local y muchos de los servicios municipales. Con lo que yo me planteo y concluyo casi, además en el pleno de ayer también se ponía este ejemplo de nuevo sobre la mesa, concluyo en que el PP lo que le interesa es no resolver los asuntos competenciales del ayuntamiento, porque le interesa tener conflicto abierto con otras administraciones. Ellos quieren justificar la ausencia de acción porque no le dejan, porque mire usted, es que no puedo, es que la nueva ley no me permite, es que antes que echar coraje a las cosas, ir de frente e intentar de pelear para tú poder hacer como ayuntamiento las mejoras que entiendas para el municipio. Y me refiero también a lo del canon autonómico que hablábamos hace un rato. Le hemos solicitado al alcalde que nos dé toda la información que desde el ayuntamiento se haya solicitado a la Junta de Andalucía para acometer las inversiones en la depuradora de Ubrique. Esperando llevamos bastante tiempo ya y no sé por qué no se nos da. Y entonces concluyo otra vez lo mismo. ¿Será porque en vez de querer resolver el problema lo que se quiere es mantenerlo para tener una justificación y estar continuamente de es que no nos dejan, es que mira la Junta, es que mira el Gobierno? Nos parece muy duro que el alcalde y el equipo de Gobierno pues no hayan puesto pie en pared con la nueva ley de régimen local y me preocupa profundamente lo que es la ejecución de este plan de empleo local, que pronto esperemos tener una respuesta del equipo de gobierno de por qué no se ha puesto en funcionamiento. Verdaderamente yo lo que le gusta gobernar de esa manera, le gusta gobernar siempre teniendo una excusa, diciendo estamos en minoría, no podemos sacar nada para adelante, y verdaderamente son cosas que sí se pueden sacar muchísimas cosas adelante porque tienen el apoyo, siempre y cuando haya claridad, del resto de partidos. Se le apoyó en un presupuesto de cara a la abstención que el Grupo Municipal tuvo de cara a que ese plan de empleo lo sacaran adelante. No lo sacan adelante. No sacan adelante casi nada de lo que ellos están intentando. ¿Por qué? Porque es que no quieren, no les interesa. No les interesa porque es más fácil gobernar, pues, que no me dejan, no podemos. Y con el tema de la bolsa de trabajo, pues igual, si todos los partidos políticos se han echado para adelante, ¿por qué? Si hay una directriz a la hora de gestionar esta bolsa de trabajo, ¿por qué no se lleva a cabo? Llega el ciudadano al ayuntamiento y lo que como, no, es que como está un contencioso no lo podemos sacar adelante. Si ya te han dicho que sí, pues usted cumpla con las órdenes y contrate como verdaderamente se tiene que contratar, que es con mucha claridad, y no contratando con lo que a ellos verdaderamente les interesa. Más cuestiones que querías abordar, por ejemplo, las obras municipales, ¿no? Las obras municipales. Yo creo que lo voy a resumir brevemente. Hay que poner pie en pared por parte del ayuntamiento con las obras municipales. Hay un descoque, por decirlo coloquialmente, que se traduce en ejecuciones largas en el tiempo, ejecuciones mal realizadas, rectificación de lo que se ha hecho hace un día. Y, de verdad, desde aquí hacer un llamamiento al ayuntamiento, se tienen que sentar y poner orden en las obras municipales. Aparte de la señalización ya de las mismas, que nos parece que cada vez el ayuntamiento nos pone en nuestras calles pues verdadero obstáculo, para lo que es el tráfico habitual, tanto de personas como de vehículos, y ya digo, una falta de señalización adecuada, que también nos parece a todas luces, pero es que las ejecuciones de las obras municipales se están tardando muchísimo en obras que parecen fáciles de ejecutar y que luego, una vez terminada, la tienen que volver a rectificar, ¿no? Pues yo desde aquí al equipo de gobierno le hago un llamamiento, porque además es una queja de muchísimos ubriqueños, de que tienen que poner bien pared y ver cómo van a acometer las próximas obras municipales, para que no se tarde tanto ni genere tampoco tanta molestia a los vecinos, y sobre todo que una vez realizadas pues terminen, queden bien, ¿no? Y no tengamos que volver a abrirlas y hacer la obra de nuevo. Y otro asunto que está sobre la mesa, presupuestos municipales desde hace tiempo, hace un tiempo los del año pasado, pero continúan con los de este año, los del 2014. Además, el PSOE ya avisó o anunció que abordaría este tema siempre y cuando no se pasara del mes de marzo. Queríais también hacer referencia a este tema, ¿no? Pues la verdad es que sí. De nuevo, estamos ante los vaivenes del alcalde, ¿no? Parecía que él había entendido cuáles eran las condiciones que habíamos puesto para hablar sobre los presupuestos. Le pusimos como fecha, como bien dice, el primer trimestre de este año para hablarlo. Hace poco nos dijo que el interventor está revisando el borrador de presupuesto que ellos nos habían presentado, y no sé si con esa información entiende de que está justificado que no estemos teniendo reuniones de ningún tipo para ver los presupuestos del 2014. De todas formas, el mes de marzo va prácticamente a concluir, y yo tengo que decir que me preocupa porque si el interventor aplica de pe a pa lo que establece la nueva ley del Gobierno de España sobre los ayuntamientos desde diciembre, nos vamos a llevar un fiasco en Ubrique, ¿eh? Pero de los gordos. Si, por otro lado, tiene cierto margen poder informar los presupuestos que pueda asumir el ayuntamiento, ciertas competencias, porque estemos ahí en la línea de la interpretación legislativa, pues a lo mejor nos da una oportunidad, pero nos preocupa muchísimo de que al final yo creo que el alcalde está dejando correr el tiempo, porque va a ser imposible de aprobar unos presupuestos, ni siquiera yo de plantearlo aplicando la nueva ley de racionalización de los ayuntamientos. Pero aún así nosotros tenemos que recordar que el presupuesto 2013 nos abstuvimos, sobre todo por las cuestiones de que se incrementaba el convenio con la Asociación de Alzheimer, que está haciendo una labor encomiable en nuestro municipio, y se aumentaba la asignación que tenían o la financiación desde el ayuntamiento, por un convenio que se planteaba con Papeles de Historia, que tampoco se ha avanzado durante este trimestre, por el sector de la marroquinería, porque se dotaba una partida que estamos demandando continuamente que nos sentemos para hablar del sector, y al día de hoy seguimos sin tener respuesta, y como hemos dicho hace unos segundos, el plan de empleo local. Y eso, después de abstenernos en esos presupuestos, pues ninguna de estas cuestiones están saliendo hacia adelante, y no tenemos ni siquiera el gesto de que el alcalde nos llame y nos explique qué está pasando con estas cuestiones. Y nos parece complicado, sobre todo porque además no sabemos con el antiguo mercado de abastos si al final han seguido hacia adelante para presentarlo en la subvención de empleo estable, o qué han hecho al final con esta iniciativa. Tampoco conocemos, que es una demanda que hizo este grupo. Y para terminar sobre los presupuestos, decir que nos parece desproporcionado que la abstención del Grupo Municipal Socialista, junto con la abstención del Grupo Municipal Andalucista y el voto en contra, creo recordar, de Izquierda Unida, no, fue abstención también de Izquierda Unida, pues me parece muy desproporcionado que en este caso el Grupo Municipal Andalucista, después de la aprobación de los presupuestos, viniera continuamente a la radio a machacar la posición del Partido Socialista, que además es la misma que mantuvo el Grupo Andalucista en ese pleno, y estamos hablando de los presupuestos anuales. Y, hombre, y ahí en el pleno aprobara junto con el PP para 25 años, sin querer ver otras cuestiones, aprobara con el PP para 25 años lo que es la prestación del servicio de agua Ubrique. Nos parece desproporcionado lo que es la crítica hacia este grupo, porque entonces tendríamos que dedicar mucho tiempo a criticar lo que es la posición, en este caso, de ese grupo municipal. Pues nos quedamos aquí, en este punto, después de esa media hora que, como saben, dispone cada formación política, hoy en concreto con la participación del Partido Socialista a través de José Manuel Fernández Rivera y de Isabel Gómez. Ambos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros y a los ubriqueños que nos han escuchado. Un saludo. Gracias. Radio Ubrique.